CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Ayer en la tarde se conformó la comisión, en este caso de la propia coalición republicana, que va a coordinar la actividad, diputados y senadores, que yo le decía un poco que era un poco más como lo que se conocía antes como la coalición rosada, más el partido independiente, porque en realidad son blancos y colorados, el partido independiente que es un solo diputado, que es Gerardo Sotelo, y los dos diputados de Cabildo Abierto que no han participado. Que además Perrón ha salido que no quiso participar porque de alguna manera seguramente lo que intentaban era embretarlo, pero además manifestábamos nosotros que cuando colocábamos esta información ayer anunciando que íbamos a estar escuchando al senador Sergio Botán hablando de este asunto en el informativo de las 16, el diputado Álvaro Perrone nos arrobó la información. Arrobar quiere decir que la postea el mismo también, la marca el mismo. Y en base a eso hace un comentario, dice, ¿quién es Sergio Botana? Y lo arroba a Sergio Botana, es decir, lo pone a Botana para que reciba lo que le está poniendo. Dice, ¿quién es Sergio Botana? El que le dejó la intendencia fundida a Morel, está hablando de la intendencia de Cerro Largo, que hasta tiene que andar vendiendo los vehículos de la intendencia para financiarla. Eso fue lo que puso Perrone enojado. ¿Por qué? Por lo que van a escuchar ahora que va a decir Botana. Botana va a decir que Cabildo Abierto está dentro de la coalición republicana. Los que no están adentro son los diputados que no los representan. Él dice que los diputados Perrone y Silvana Pérez Bonavita no están representando a la gente de Cabildo Abierto, que no quiere votar con el Frente Amplio, que quiere votar dentro de la coalición republicana, pero los diputados están haciendo otra cosa. Eso fue lo que molestó a Perrón. Vamos a escuchar lo que decía Botana, que comenzó hablando de política de frontera y terminó con esto. Por supuesto, siempre el camino es el diálogo, pero estamos en un punto en el que, de verdad, bueno, el presupuesto viene con aumento de gasto, ahora se empiezan a caer los aumentos de ingresos previstos porque se caen los tributos propuestos y todo se va a querer financiar con más y más inspecciones que obviamente el país del trabajo no puede aguantar. Botana, ¿qué opinión le merece que no haya estado Cabildo Abierto en la reunión de coordinación de la coalición? Cabildo Abierto pertenece a la coalición. Los representantes de Cabildo Abierto andan por otro rumbo. Pero yo digo que Cabildo Abierto pertenece a la coalición porque cuando uno escucha hablar a la gente de Cabildo Abierto respecto de lo que es la actitud de sus representantes, la censura es absoluta. Todo el mundo, toda la gente de Cabildo castiga la actitud de sus diputados. Así que yo creo que esa es la prueba del 9 de que la gente de Cabildo es coalicionista. Después, bueno, lo que hagan los diputados, ya se van a dar cuenta. ¿No representan los diputados entonces a los votantes? En este momento no están representando claramente. ¿Que me van a decir que la gente de Cabildo votó a Cabildo porque quería estar de acuerdo con el Frente Amplio? No parece una lectura que alguien pueda hacer en este país, solamente sus representantes, pero ya se van a dar cuenta y ya va a pasar todo esto. A veces no es fácil estar en algunas circunstancias políticas. Bueno, eso fue lo que molestó a Perrone y respondió de esa manera. ¿Por qué si Botán hace tiempo no es intendente? Manifiesta que ahora el intendente actual de Cerro Largo se vio afectado porque él considera que Yurramendi, que era el intendente anterior y que perdió las elecciones cuando consideraban que en realidad era el caballo del comisario contra otro del Partido Nacional, que es el actual intendente o el jefe comunal. Bueno, obviamente Yurramendi lo representaba a Botán, entonces por eso es que Perrone habla de que Botana perdió las elecciones y además dejó una intendencia, según él, muy complicada económicamente. Lo hace con otras palabras, pero nosotros vamos a quedar con ese análisis. Pero Botana además no tiene solamente este choque, también tiene un choque con la senadora Graciela Bianchi. Allá se sacó una declaración en el Senado de la República en apoyo a Mónica Ferrero. Sergio Botana, desde hace ya tiempo, viene promocionando que Mónica Ferrero quede como la fiscal de corte fija, no como la subrogante, en esto de que no hay acuerdos políticos para nombrar, y aprovechó lo que fue el tema del atentado para manifestar que luego de esta situación de atentado como que había quedado ya nominada. Graciela Bianchi dice que ella no está de acuerdo con esta lectura, que no es de ella además, que ella considera que sí hay que darle el apoyo institucional que merece la fiscal Mónica Ferrero y se lo vienen dando, pero que no hay que mezclar una cosa con la otra, y dice compartir lo que dijo Yamandú, y cuando habla de Yamandú habla del presidente Orsi, y no lo que dice Botana, de que en realidad una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En este caso el apoyo institucional no tiene que ver con que se le dé la posibilidad a Mónica Ferrero de que sea la fiscal de corte definitiva en el acuerdo político. Ahí cuando Yamandú dice cosas que nosotros consideramos que son positivas, las apoyamos, dijo Bianchi. Vamos a escuchar lo que manifestaba la senadora del Partido Nacional. En las que nos estamos poniendo de acuerdo todos los partidos políticos, que bueno, en el Senado somos tres, de respaldo a la fiscal Ferrero por lo que sucedió. O sea, se ha pronunciado todo el espectro político, se ha pronunciado las cámaras empresariales, bueno, todas las organizaciones públicas y privadas, y obviamente que el Senado en esta primera oportunidad que tiene, porque tenemos sesión hoy, primero de octubre, vamos a respaldarla, ¿no? ¿Cómo evalúa las acciones que ha tomado el Poder Ejecutivo y las declaraciones al respecto del Presidente de la República? Muy buenas. Yo siempre digo que cuando Yamandú se plantan determinadas cosas, no tengo ningún problema en respaldarlo. Me pareció excelente lo que dijo, fue una lección a todos. No es momento de hablar de nombramiento de fiscales. Bien. Lo dijo de una manera muy sensata. El presidente dijo que no hay que mezclar. Me pareció muy bien. Ese Yamandú. Lo quisiera a veces un poco más firme en otras cosas. ¿Está presupuestada, Ferrero? No, yo no entro en eso. Yo no dije eso. Yo lo único que dije que había que respaldarla. Sin saber lo que pensaba Yamandú, yo no me pronuncié en ese sentido. Es lo que dice el presidente. No es momento de hablar de esos temas. ¿Cómo se toma que parte de la oposición sí esté insistiendo en que esto debería contestarse con un respaldo y la designación de Ferrero como fiscal? Cada uno vivimos en un país libre. Por suerte, esto es una democracia y yo pertenezco a un partido de mujeres y hombres libres. ¿Este respaldo a Fiscalía y a la Justicia se debería traducir a nivel presupuestal? Sin duda. Yo creo que si en algo tenemos que aportar, y más con una fiscalía que está trabajando en forma muy seria e independiente. Yo lo que quiero que quede claro, por eso me gustaron mucho las opiniones del presidente, no solamente porque son de principio, sino porque además esta fiscal, que pocos la conocíamos, sabíamos de su existencia, pero no la conocíamos, y tuvimos oportunidad de hablar con ella en la Comisión de Asuntos Administrativos, es absolutamente independiente. Y tiene un valor cívico y un valor como funcionaria al servicio del Estado impresionante, y que no se interprete como esto algo político de ninguna manera, porque ella es una mujer que está dispuesta a todo con tal de detener al narcotráfico, por eso la atacan tanto. Llama la atención que algunos fiscales que por lo general son de marcar reserva ante los medios de comunicación hayan salido a expresar que esto se veía venir, que ya había varias señales, que esto preocupa en general y no solamente por Mónica Ferrer. Está bien. Los fiscales normalmente tienen que tener protección, y más determinados fiscales de homicidios, fiscales de lavado de activos, que tanto aparece como fundamental, que yo no lo discuto, para

se lo está incluyendo, pero sigue siendo una propuesta muy incompleta, muy incompleta. Nosotros vamos a trabajar en el tema y lo vamos a trabajar en bloque opositor, no lo vamos a hacer solo como Partido Nacional, lo vamos a trabajar con el Partido Colorado también y el Partido Independiente, a ver si esta propuesta se puede mejorar y puede ofrecer las garantías que tiene que ofrecer. Porque esto no solamente va a recaer sobre las empresas internacionales a través de los tratados de intercambio de información, sino también están comprendidas las empresas y los comercios locales. Y una de las cosas que nos llama la atención es que aquellos que estén implicados o que supuestamente están generando innovación o se requiere la información del levantamiento del secreto bancario, no sean notificados. Una de las cuestiones tantas que tenemos que rever, pero vamos a trabajar una contrapropuesta. Esto tenemos tiempo y creemos que se puede mejorar mucho y se pueden dar garantías, las garantías que se necesitan, y quizás ahí encauzar por lo menos la intención que pueda tener el gobierno. El diputado, pero no Zavala, de esta forma. El diputado Zavala decía que en realidad si se le avisaba a la persona que se estaba investigando, la investigación de alguna manera podía correr riesgo. No se puede subestimar a la justicia de esa forma. La justicia sabe los procedimientos que tiene que llevar adelante y el orden que tiene que tener, que tiene que ver con una cuestión de monitoreo, ¿sabes?, de cómo se tienen que hacer los procedimientos. Y ahora vamos a ir a el otro, Sebastián Andújar, que habla específicamente de cómo se va a dar la votación, los cambios que hubo en el cronograma. Ayer lo hablábamos con el presidente de la Cámara, Sebastián Maldomín, y le decíamos, entonces cambiaron la forma de votación, van a votar sábado y domingo. Y me dice, vengo a arreglar eso. Y venía con el papel. Y bueno, después más o menos se arregló y se generó este cronograma. Vamos a escuchar a Andújar, que lo relataba de esta forma. Y una de las cosas que nos llama la atención es que aquellos que estén implicados o que supuestamente están generando innovación o se requiere la información del levantamiento del secreto bancario, no sean notificados. Una de las cuestiones tantas que tenemos que rever, pero... Que concretamente decía lo siguiente, vamos a escuchar. Incluido sábado y domingo. Empezar el jueves próximo, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y terminar el miércoles. Pero votar en comisión necesitamos tiempo, estamos trabajando, tenemos muchas propuestas de cambio del presupuesto, requiere un tiempo, requiere un trabajo, comunicación, negociación. Y creo que estos días lo bueno va a ser eso, que se abran ámbitos de negociación de cosas que se tienen que mejorar, cosas que se tienen que quitar del presupuesto, que nosotros tenemos varias que se tienen que quitar, y veremos qué disposición tiene el oficialismo, el Frente Amplio, para poder intercambiar esas opiniones y ver qué es lo mejor que se puede hacer. ¿La votación en general? Nosotros vamos a votar en general. Ya lo dijimos hace mucho tiempo, estamos convencidos, va a haber ley de presupuesto, el Partido Nacional va a generar su voto. Ahí tenían entonces, ¿van a votar en general? Lo que sí va a haber es ahí discusiones, lo que tiene que ver a lo que se dará después del día jueves de la semana que viene, porque el jueves seguramente se votará en general y luego comenzará el articulado. Y ahí se verán las diferencias y las correlaciones de fuerza, porque al no haber mayorías ni de un lado ni del otro, hay que tejer acuerdos. Seguramente el Frente Amplio, claramente con Cabildo Abierto, y del otro lado el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. ¿Qué hará el sector de Salle? Bueno, habrá que ver. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, dijo que le dieron dinero que no les alcanza para nada. 6.5% de lo que pidieron recibieron por parte del Poder Ejecutivo. En el gobierno de la calle Pou recibieron 11.9% de lo que pidieron. Y en el último gobierno de Tabaré Vázquez, de lo que pidieron, recibieron cero pesos. No le dieron nada. De alguna manera, le decíamos, sorprende esta situación. Y un poco sí, pero por otro lado, vemos que desde el ámbito político, el Poder Judicial, por lo general, o recibe muy poco o no recibe nada. Y aquí está la intención de crear juzgados, la intención de los recursos humanos, de crear una comisión de salud laboral para los trabajadores, el tema de la custodia que está en boga en relación justamente al tema de los atentados. Habló también de la situación de Mónica Ferrero y dijo, entre otras cosas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia que él lo ve como una intención de el ámbito criminal de ir tanteando hasta dónde puede llegar, y hasta ahora viene llegando a situaciones que antes no se veían. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. Vamos a exponer todas las necesidades del Poder Judicial y los pocos recursos que nos están dando. ¿Dónde se necesitaría mayor refuerzo dentro del Poder Judicial? Bueno, son en diversas áreas. Por ejemplo, estamos pidiendo 18 juzgados de género para el interior, que son una necesidad.

porque entiendo que más allá del objetivo, que por supuesto partimos de la base de la buena fe y la buena intención, yo no comparto la forma, no comparto el instrumento. Y entendemos que mientras estamos discutiendo esta iniciativa, seguimos en el debe con la reglamentación de la Ley de Protección de Infancia, estando ya en octubre, que promovió nada más ni nada menos que una ministra del gobierno llamando Orsi, que es Cristina Lustenberg, que en su momento yo era ministro de Desarrollo Social, me convencieron en la importancia de generar un insumo de esto para una mayor coordinación entre los organismos. Y en su momento se decía que esa reglamentación y esa coordinación iba a poder revertir una cantidad de situaciones adversas que se dan en las infancias. Por tanto, nos parece que el gobierno está en el debe, que el gobierno se centra mucho en discursos, pero no está pasando a la acción. Y en los próximos días vamos a insistir al Poder Ejecutivo que reglamente formalmente la Ley de Protección de las Infancias. Aprovecho a consultarle por la polémica de danza, se conocen nuevos cuestionamientos, ¿cuál es la postura del Partido Nacional? Bueno, el presidente Abbasi está actuando mal en este tema, porque aparte termina compartiendo su tiempo con aquellos prestadores con los cuales hace tiene que competir, lo cual no resulta razonable. Termina siendo un part-time, porque en lo que se conoció de la declaración jurada, según subieron colegas de ustedes, si lo que está allí es efectivamente así, yo creo que es una situación muy compleja, porque estaría recibiendo un caudal económico por parte de prestadores a través de la contratación de servicios asistenciales que condicionan su tiempo y su actividad nace. Ahí estaba el planteo entonces de, en este caso, el senador Martín Lema. Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, explicó las razones por las cuales ayer finalmente no se declaró como grave y urgente el tratamiento del proyecto de ley de lavado de activos y se va a seguir el cronograma que se había preestablecido con la oposición. Eso sí, Brenta va a señalar este compromiso que hay de los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado de que van a acompañar el proyecto tanto en el Senado como en diputados. En diputados es donde nosotros decíamos saltan algunas alarmas a partir de algunas lecturas, entre ellas la que escuchaban ustedes de Sebastián Andújar. Escuchamos a Brenda. Nosotros lo que decimos es que la ley que va a controlar el lavado de activos es efectivamente una ley que va a mover la aguja, porque en realidad el negocio del narcotráfico es plata y esa plata exige ser controlada. Cuando uno controla efectivamente el movimiento de capitales y básicamente el dinero se le genera una trazabilidad para saber cuál es el origen del mismo, efectivamente se puede controlar el objetivo principal que el narcotráfico tiene, que es que su negocio se formalice de alguna manera y se introduzca al sistema formal o al sistema financiero formal, eso es el producto del delito. Entonces, en ese sentido, el Uruguay había bajado efectivamente los controles. Esto ha hecho que tengamos observaciones a nivel internacional en el sentido de que, por ejemplo, el monto que se permitía transar en términos de efectivo era hoy de $150,000. Eso permite que alguien compre un apartamento, por ejemplo, sin responder a cuál es el origen de ese dinero. Bueno, ese monto que se va a bajar, según el proyecto de ley, a unos $40,000, por lo cual va a haber un efectivo control de la trazabilidad de ese dinero para explicar de dónde proviene. Esto ataca fundamentalmente al narcotráfico y tiene que ver con uno de los elementos más importantes, porque si en realidad el producto del narcotráfico no puede introducirse en el sistema formal, es un gran problema para los narcotraficantes, por lo cual yo creo que este proyecto de ley efectivamente mueve la aguja, pone a Uruguay en una situación adecuada a nivel internacional, con lo que es los lineamientos del GAFI, que es el organismo internacional que controla las normas en materia de lavado de activos, y posiciona bien al Uruguay en el mundo en relación a la trazabilidad del dinero proveniente del narcotráfico. Si estamos dispuestos a dar esa pelea, bueno, no hay que contraponer esto con la libertad de los ciudadanos. Eso es otro aspecto. Y además el proyecto introduce más contralores en otros sectores que hoy no son sujetos obligados, y en ese sentido también creemos que aporta sustantivamente para que tengamos un férreo control del movimiento del dinero que proviene del narcotráfico. Sacando la urgencia, ¿confía en que los votos de la oposición aparezcan? Bueno, hemos conversado con la oposición sobre ese tema. Ellos manifiestan su voluntad de aprobar el proyecto, pero previa consulta a la academia, etcétera. Bueno, vamos a aceptar esto en principio como un criterio general, con el compromiso de que esto se va a tratar rápidamente y que vamos a tener ley antes de fin de año, aprobada como ley en ambas cámaras. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.